en Honduras. Representantes legales han solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condene a Honduras por la discriminación y la negligencia en la investigación del asesinato de la mujer trans Leonela Zelaya, ocurrido en 2004. Este caso se enmarca en un contexto de violencia sistemática contra la población LGBTIQ+ en el país. La demanda busca justicia ante la falta de respuestas y la impunidad que ha rodeado este crimen, nos informa el periodista Rommel Gómez desde Radio Progreso en Honduras. En la audiencia pública del caso Zelaya versus Honduras, celebrada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, el Estado de Honduras, representado por el Procurador General de la República, Manuel Antonio Díaz Galeas, reconoció su responsabilidad por el transfemicidio de Leonela Zelaya, una mujer trans asesinada entre el 6 y 7 de septiembre del año 2004, de acuerdo con la autopsia por arma blanca. Su cuerpo fue encontrado sin vida en la vía pública de la ciudad de Comayagüela. Sin embargo, en sus alegatos finales, el Estado declaró que el homicidio de Leonela Zelaya no fue a manos de agentes del Estado. Escuchemos la aceptación de responsabilidad por parte del Procurador General Manuel Antonio Díaz Galeas. El Estado de Honduras asume su responsabilidad por la vulneración del derecho a la integridad personal garantizado por el artículo 5 convencional en perjuicio de Leonela Zelaya. Segundo, el Estado reconoce su responsabilidad por la violación de las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 y la violación a la protección judicial, derecho consagrado en el artículo 25 de la Convención en perjuicio de Leonela Zelaya. Esto en virtud de que, si bien las investigaciones llevadas a cabo por el Estado identificaron a la persona autora material del hecho criminal, reconocemos que dichas investigaciones no fueron llevadas a cabo en un debido plazo razonable. Tercero, el Estado acepta su responsabilidad internacional por la violación a los derechos de personalidad jurídica, protección de la honra y dignidad, libertad de expresión, derecho al nombre e igualdad ante la ley. De acuerdo al registro del caso que llevó la red lésbica Catrachas, Leonela Zelaya, entre el 20 de enero del 2004 y el 15 de agosto de ese año, fue detenida y torturada por la Policía Nacional de Honduras en 5 ocasiones, la última detención 4 días antes de su muerte. La noche del crimen había salido de casa junto a su compañera y amiga, también mujer trans, con quienes laboraban como trabajadoras sexuales, Thalía Rodríguez, que en enero del 2022 también fue asesinada en Tegucigalpa de varios impactos de arma de fuego. Indira Mendoza, coordinadora de la red lésbica Catrachas, narró las constantes violaciones de las que fue víctima Leonela por su identidad de género y su condición de trabajadora sexual previo a ser asesinada. Leonela fue detenida arbitrariamente 5 ocasiones y sufrió múltiples abusos y torturas por parte de agentes estatales, quienes justificaban estas acciones con la ley de policía y convivencia ciudadana. Durante sus detenciones, Leonela fue brutalmente golpeada, insultada y humillada por su identidad de género y su condición de trabajadora sexual, sometida a torturas que incluyeron golpes con toletes en su abdomen, en la espalda, en las piernas, y la empapaban con agua fría, lo que agravaba su tuberculosis aguda. Tanto el Estado de Honduras como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos tienen hasta el 24 de abril para presentar los alegatos finales por escrito y las observaciones relacionadas con las medidas de reparación que deberá asumir Honduras por el transfemicidio de Leonela Zelaya.